fue y me dejó solo sin su amor. Solo estará recordando este amor, el tiempo no puede borrar. Solo estará recordando este amor, el tiempo no puede borrar. Nene Ábalos, ¿qué es esto que estoy escuchando? ¿Qué tal, Quique? Lo que estás escuchando es un ritmo boliviano muy característico, una de las máximas expresiones folclóricas, sí, de negros de la zona oriental de Bolivia, la zona desde Potosí hacia abajo, digamos, sí, hacia el este, donde sí, hay zonas que se llaman los yungas, sí, que son regiones con mucha vegetación, ah, y a donde llegaron negros esclavos, y ahí aparece este género musical que es muy característico de Bolivia, sobre todo la condición de afroboliviano, ¿no? Ajá, sí, porque es una expresión musical y coreográfica, es una danza, mm, que tiene muchos elementos africanos en la cadencia, y sin embargo, digamos, a pesar de que tiene un origen muy regional, digamos, ya se ha extendido a todo el lado oriental de los Andes, inclusive más al norte, en la zona de Perú, sí, pero se sospecha que las minas de Potosí, aquel cerro de plata que sí, desapareció, claro, porque lo vaciaron. Sí, está lleno de agujeros. Pues, sí, sí, sí. Ahí aparece porque los esclavos que traían de África para trabajar allí, ya, ajá, que la mano de obra local se iba diezmando, sí, tuvieron o vieron por primera vez caer nieve, porque yo venía de una zona donde nevaba, claro, África, sí, sí, en la zona del occidente, la zona donde los extraían los esclavos, como dice Nicomedes, de Guinea, Senegal, Congo, Angola y Camerún. Ah, mira, sí. Allí aparece esta expresión de lo que dicen la leyenda, sí, que se sacudían para librarse de la nieve, ajá, que sus manos estaban sujetas con cadenas, sí, y producían un ritmo acompasado que fue tomado por los movimientos de la danza. Ahí está, ahí, ¿no?, está. Qué y bueno así, eso. Aparece, sí, sí, la saya, sí, ¿no?, como uno de los elementos folclóricos más importantes. ¿Y la saya es boliviana ahora? Es hoy boliviana. En día. Bueno, ok. Otra cosa más. Sí. Quise comenzar la charla, sí, poniendo esa saya, mm, que se llama Llorando se fue. Sí. Que es del conjunto, uno de los más característicos de la música popular boliviana, que son los jarcas. Jarcas, sí. K-J. Sí, Cajota y otra cama, o sea, parece un grupo kirchnerista. Los Jarcas nacieron por allá por el año, el comienzo de los 70. Sí. Y entre sus éxitos aparece esta saya que se llama Llorando se fue. Bueno. Pero resulta que en su momento, hará un par de décadas, creo, recordar, vos te tenés que acordar cuando escuches el nombre, apareció un grupo llamado Kaoma, unos brasileños, sí. que lo tocaban con el nombre de La Lambada. Ah, sí, señor. Sí, señor. Lo que pasa es que no lo relacioné rápidamente porque te iba a preguntar de dónde viene el chacataca, chacataca, chacataca, chacata. Claro. Y eso, cuando contaste lo del sacudón para sacarse la nieve, ahí me parece que hay parte de una leyenda que está piola. Sí. Los Hermosa dieron a conocer un disco que sacó acá Philips. Sí. Polygram, Jarcas, uh-huh. Y ahí apareció este Llorando se fue. Está bien. Y en el año 89 apareció La Lambada, sí. que es una versión en portugués con cadencias más de samba, uh-huh. samba brasileña. Sí. Y claro, cuando se popularizó tanto que Ulises Hermosa, uno de los integrantes de Jarcas, y el autor del tema golpeó y dice, che, loco, tírenme en un mango porque ese tema también claro, es mío. Claro, están afanando. Claro, lo que pasa es que los productores estos, que eran unos franceses con una trayectoria bastante extensa en esto de crear lo que podemos decir sí, éxitos, movimientos, ¿no? nuevos, sí. Sí, pero sobre todo éxitos. Ellos fueron los que bancaron la carrera de Richard Clayderman. Ah, mirá, sí, el señor. Pianista aquel que parecía la continuidad de Liberace. Sí, claro. Todo claro. de blanco y tocando sí. unas melodías muy melosas. Pegajosas, sí. Claro. Sí. y bueno, parece ser que estos tipos compraron a una editorial un montón de partituras. Ajá. Ahí apareció Llorando se fue. Sí. Y lo transformaron en La Lambada. Dale. Y cuando el dueño fue a reclamar, dice, no, si nosotros compramos los derechos. Ah, mira. Lo sacaron con cajas destempladas, sí. Claro, pero le dijo, no, discúlpenme, pero los derechos que le vendieron es el 50%. Ajá, el otro es porque mío. Cuando los autores transan o transaban con una editorial para que les imprimiera la música, claro, y la difundieran, iban miti-miti con sí, lo que entraba. Sí, sí, sí. Okay. Así que se tuvieron que poner. Pero bueno, volvamos a ahí tenemos los bailarines de la saya, esperando que nosotros le contemos cómo es el asunto. El origen de la palabra parece ser que es una deformación del vocablo nsaya, o sea, saya con una N adelante. Nsaya, sí. Nsaya, sí. Que significa trabajo en común. Ajá. A partir de un cantante o una cantante. Sí. Y hay música, danza, poesía y ritmo. Ahí está. Donde originalmente se utilizaban metáforas, sátiras y demás. Lo cierto es que también, con el tiempo, esta saya fue incorporando, además de su ancestro africano, elementos aymaras, sí. como la vestimenta, especialmente en las mujeres. Claro, ¿no? claro. Los que vivimos acá en Mendoza, donde hay una comunidad muy grande de bolivianos. Sí. Los vemos participar muy activamente en las festividades de la vendimia, con comparsas, y ahí uno ve un colorido tremendo, en la ropa una instrumentación muy muy completa para interpretar sayas, y es una tropa de danzantes, hombres y mujeres, que va encabezado por lo que se llama el caporal, el capataz, ¿no? Sí. Que es un poco el bastonero, como decimos, para otras expresiones. Me mandaste un par de temas, uno de Luis Rico y otro de Tupay, que incluyen la palabra caporal. Ajá, claro, sí, sí, lo hice a propósito. Sí. Porque tanto Luis Rico como el conjunto Tupay son muy representativos de la saya. Bueno. Y este, así que bueno. Decime cuál de los dos mando ahora. Y mandar a Tupay. Tupay. Es una formación sí. este, que significa punto de encuentro en quichua. Sí. Y que nace por allá, por finales de la década del 90, con un par de integrantes que habían integrado Jarcas. A ver, ¿no? Che, espérate, a ver si la pego. Esto es... Negra, samba, negra, samba. Ajá. Esta estructura rítmica es la base. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Quiéreme como soy. Negra. Ardiente como el sol. Samba. Muévete con sabor. Negra. Siente tu corazón. Samba. Bailando capora. Bailando caporales, yo te entregué mi amor. Samba, samba. Che, muy, muy buena instrumentación y muy buenas claro. voces, ¿eh? Sí, sí, es un excelente grupo. Sí. Se llama Tupay. Tupay, sí. Soy Caporal se llama el tema. Sí. Y este, como ven, la estructura rítmica tan característica de la saya uh-huh. contiene... No hay instrumentos de cuerda. Ajá, sí. Hay solamente... instrumentos este, membranófonos como cajas, uh-huh. hay unos que tienen nombre especial como el ganguingo, uh-huh. que es una pequeña caja, y los otros instrumentos, como decíamos, menores, ¿no? Son cascabeles, sí. cajas como las del altiplano. Pero hay mucho viento también. Hay sicus. Sicus, sí, eso es. Hay sicus. Sí, muy bueno. Y además tocado como corresponde, es decir, en las dos hileras de manera separada. Son claro. dos intérpretes diferentes para armar una melodía. Muy ¿no? bien, muy bien. Muy, muy muy buen sonido tienen, ¿eh? Muy sí, bueno, sí, sí, muy claro. bueno. Son muy buenos. Bueno, y este y ahí escuchaba, en realidad, los dos temas que venimos escuchando tienen mucha alegría y mucho baile encima. Claro, sí, sí, son danzas porque... este es una expresión oral de los afro-bolivianos sí. que lo utilizaron como un medio de comunicación, de exteriorización de los sentimientos, pero sobre todo para mostrar un costado de alegría en épocas donde eran sojuzgados y no la pasaban demasiado claro, bien. Claro. ¿No? Che, ¿alguna influencia europea hay o no? Hay muy poca. Hay muy poca. La mayoría es una síntesis entre expresiones africanas y locales. Ah, okay. Decía, sí. aymaras sí. y porque eran, bueno, vos sabés que el oriente boliviano es, tiene una conformación muy especial en cuanto a lo social, ¿no? Ajá. Allí, recordemos que es una zona que ha querido desprenderse de Bolivia porque, especialmente en la época de Evo, no soportaban que un indio lo gobernara. Claro, claro. Sí, es la verdad, lo ha dicho con todas las letras. Claro. ¿No? Es la parte baja, digamos, ¿no? De claro, Bolivia. Va bajando, sobre todo baja por los valles. Sí, eso. La zona es más alta. Sí. Hasta ya, no digo el llano, pero sí zona de serranía más baja, ¿no? Claro. Esa reacción a ser gobernado por un indio también se manifestaba mucho en la zona de Santa Cruz de la Sierra. Claro, sí, todo eso, Pando, Santa Cruz de la Sierra, son zonas claro, muy reaccionarias, muy intención de blanquear la raza. Muy bien, ¿no? Muy no bien. Quieren que se los confunda, claro. Claro. Bueno, ¿qué más, che, de La Salla? Bueno, con el tiempo fue interpretado también en las ciudades. Ajá. Y ahí cobraron fuerza algunos movimientos de resistencia afroboliviana. Ajá. Esta fue una experiencia que hizo que muchos transformaran o transformaran sus actitudes para una percepción de autopertenencia étnica. Claro, claro. Y en algunos casos se convirtieron en activistas políticos. Sí, señor. ¿No? Sí, señor. Pero bueno, ahí está este género muy ágil, ajá, muy alegre, de bailes, a pesar de que su origen está ligado a expresiones bastante complicadas para los nativos. ¿Y Luis Rico quién es? Un gran cantante, además autor. Sí. Es un hombre que sobre todo ha transitado y transita una especie de música social, podríamos llamar. Okay. Acá en algún momento se llamó canción de protesta, ¿no? Ah, sí. Pero no solamente es un intérprete de los ritmos originarios, sino también tiene un amplio repertorio de música latinoamericana y joropos, y hay unos... Claro. Una cosa muy linda, inclusive de ritmos argentinos, especialmente ligados a la zona norte, ¿no? Pero esto que me enviaste es una salla, porque también es otra salla. Aparece el nombre de Caporal nuevamente. Así es. Bueno. Sí, porque el Caporal es una personalidad distintiva, claro, ¿no? Sí. El que va adelante, el bastonero, sí, eso. El que comanda la tropa, que en realidad es la representación del capataz, sí, del señor. Mandamás de la tropa laburante, ¿no? Dale, cierro con esto, nene, gracias. Dale, abrazo, saludo a toda la gente del desconcierto y nos encontramos en cualquier momento. Bueno, gracias, nene. Lo escuchaste aquí, lo escuchaste al nene Ábalos. Ábalos con B corta y acento en la A, aunque sea mayúscula. Tomá, ahí te lo dije. Lo escuchaste al nene Ábalos. ¿Y dónde? Y si lo escuchaste aquí en el desconcierto, ¿dónde lo vas a escuchar? Escuchá ahora. Sentí. Este Luis Rico. Cierra. Con La Salla del Caporal. Mis labios callan, pero mi garganta estalla. Dueño del mal, dueño del bien, el caporal, saya rebelde del negro, que se hizo dueño de la piel de mi recuerdo. Dueño del mal, dueño del bien, el caporal, como una herida cicatrizada, así te llevo en mi vida. No siento nada cuando te veo, pero no aprietes la herida, porque duele todavía. Dueño del mal, dueño del bien, el caporal.